Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Moreno Gallegos y hoy les voy a platicar un poco acerca de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué son? Bueno, los organismos genéticamente modificados son los que han adquirido una combinación genética. Algunas de las técnicas usadas básicamente se centran en la biotecnología moderna, tales como in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u órganos. La biotecnología moderna, con la regeneración de organismos genéticamente modificados, pretende resolver problemas en diferentes áreas, incluyendo salud, alimentos, sector agropecuario, el medio ambiente y, por supuesto, las energías renovables. Algunos de los ejemplos de los alimentos que pueden contener ingredientes modificados genéticamente incluyen panes y cereales, pasta, helados, galletas, chocolate, mantequilla, queso, salchichas, hamburguesas, mayonesa, vinagre blanco y otros más que incluyen ingredientes genéticamente modificados. Ahora les voy a platicar un poco acerca del maíz BT. El maíz BT es un tipo de maíz transgénico que produce una proteína de origen bacteriano. La proteína CRY, producida naturalmente por Bacillus thuringiensis, es tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo, que mueren al comer las hojas o tallos del maíz BT. Los beneficios que presenta el maíz BT se centran en la posibilidad que tiene el agricultor de controlar las plagas sin emplear insecticidas, cosa que es bueno para el consumo humano. Durante el desarrollo de los organismos genéticamente modificados, se pueden señalar las implicaciones éticas al no experimentar con humanos, implicaciones económicas al tener un impacto importante en la disminución de químicos y aumento de producción agrícola y, sobre todo, en la evaluación de riesgos que implica el uso y comercialización de estos productos para consumo humano y animal. Muchas gracias por escuchar y que tengan un muy bonito día.